que no me acuerdo qué autor famoso decía que qué tiempos eran estos que hay que estar defendiendo lo obvio, ¿no? Tener que salir a responder a Vidal por las barbaridades que está diciendo, así como cuando Macri decía que es esto de universidades por todos lados, es realmente triste y lamentable. No me extraña, teniendo en cuenta que los últimos acuerdos con el FMI han implicado, entre otras tantas condiciones tremendas, la de cerrar universidades. Entonces, da la impresión como que están intentando instalar el tema, ¿no? Ellos largan una cosa que parece una barbaridad, pero hay un montón de gente que los apoya, tienen los medios. Tengo entendido, según un tuit que publicó creo que Berkovich hace unos días, que el último acuerdo del FMI con Ucrania implicaba el cierre de universidades. Sí, sí. Entonces no me extrañaría que estén instalando una cuestión así como para empezar a ver, bueno, si pasa, pasa, ¿no? Y bueno, el dato es que en la Argentina, a 100 años de la reforma universitaria, la universidad pública gratuita de calidad es una de las banderas que más se defienden en este país. Entonces,